Continuamos y te contamos que vamos a hablar con Gustavo Arce, quien es comunicador social, porque vamos a hablar sobre una página donde las personas ciegas pueden tener acceso a la literatura. Leemos por Voz, se llama la página, y en este sentido estamos en comunicación telefónica con Gustavo, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Gabriela? Un saludo grande para todos los oyentes de La Mosquitera. Un gran abrazo, la verdad que una alegría enorme poder estar nuevamente con ustedes. Hablando de esto, Leemos para Vos, que básicamente es un espacio de audio lectura que se expresa en nuestro canal de YouTube, Leemos para Vos, y que lo compartimos también a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter, que te cuento que es un lugar donde cualquier persona que tenga ganas de leer y de que otros la escuchen, mientras que lee, nos envía la grabación de sus textos y nosotros lo compartimos con personas con y sin discapacidad que disfrutan de escuchar lectura. O sea, es que hemos aprendido mucho en este casi año que estamos desarrollando esta página. Estamos trabajando en este tiempo con Lorena Moya y con Mariana Palomo. Lorena es de Santa Fe, Mariana y yo somos personas ciegas. Hemos aprendido mucho, sobre todo, de que esto de escuchar lectura no solo le sirve a la gente con discapacidad visual, sino a mucha otra gente que a lo mejor padece otras patologías, mucha gente con discapacidades intelectuales, algunos enfermos de Parkinson que de pronto no pueden sostener la hoja y que les viene bien esto de escuchar. Y bueno, el Leemos para Vos viene a cumplir esos roles y a su vez viene a escribir historias muy bonitas, porque hay mucha gente que se engancha leyendo con nosotros, enviándonos sus textos, y eso nos ha ayudado a tejer lazos humanos muy, pero muy lindos, inclusive a que gente se reencuentre o se redescubra a través del Leemos para Vos, familiares que han visitado la página y se han encontrado con parientes que no conocían que leen con nosotros, instituciones que nos ayudan también con sus aportes, espacios radiales. Bueno, nosotros en Leemos para Vos repetimos al querido Rubén Vigo también, el año pasado con sus creaciones y este año en la plataforma de La Mosquitera y también en las nuestras, leyendo a distintos autores argentinos y latinoamericanos, ¿no? Bueno, Gustavo, una alegría para nosotros poder compartir este espacio al aire y que nos puedas contar además esta propuesta, preguntarte cómo nació, cuánto tiempo hace ya que está surgiendo esta página. Bueno, esto arrancó justamente a raíz de la pandemia, porque algunos comunicadores, colegas, le proponen a Juan Carlos González, el defensor de las personas con discapacidad, leer voluntariamente, en principio, para personas con discapacidad visual. El tema es que charlando con él nos dimos cuenta de que, viste, que cuando arrancó la pandemia habían artistas que metían a través de las redes sociales sus manifestaciones, que es Andrés Calamaro, por ejemplo, recitando las letras de Lino Solari y algunos otros actores, actrices que también se dedicaban a hacer lo suyo en las redes sociales. Entonces dijimos, bueno, pero hagamos algo, propongámonos hacer alguna cosa en algún canal de YouTube, en alguna página de Facebook, y de ahí salió esto de Leemos para Vos. Nos dio una mano muy grande la Defensoría de las Personas con Discapacidad en esto de ayudarnos con la logística de crear el canal, y nosotros hemos cumplido hace un par de semanas 1000 compartidas, entre las cuales tenemos 20 libros que nuestros mismos lectores, a ver, cuando hablamos de lectores estamos hablando de cualquier persona que tenga ganas de compartir. Por ejemplo, vos estás en tu casa, Gaby, y con un con tu celular nos mandás tu audio de WhatsApp al leemosparavos@gmail, que es el espacio que tenemos habilitado para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Nos mandás tu audio y allí nosotros lo compartimos. Siempre la idea es no llegar con un texto repetido, que eso tiene dos cosas importantes. Primero, llegar con nueva literatura, y después también que vos, para leer con nosotros, te interiorices y puedas disfrutar del contenido que ya nos ha compartido otra gente, ¿no? Qué necesario este espacio, bueno, qué interesante además, y esta posibilidad, ¿no? De, como decías, en quienes están en la casa, quienes están escuchando, quienes nos estamos comunicando con vos también, poder participar, poder ser parte, y además poder entenderlo como una red para todos, ¿no? Sí, sin dudas que sí, porque, como te decía, Hay muchas instituciones, por ejemplo, la gente de literatura zombie, que básicamente son chicas dedicadas a reivindicar la poesía de la mujer y a reivindicar las verdades del feminismo. Nos compartían también su material, ellas están vinculadas profundamente con la Biblioteca Popular El Palabrazo. Bueno, hemos rescatado archivos de radio, como por ejemplo los cuentos que los chicos del Reo Meditabundo comparten los lunes en su programa. A la Flaca Zazuela nos ha compartido los cuentos del viejo programa La Posta de Radio Universidad, y la verdad que son cosas que nos han hecho mucho bien, así como también mucha gente que espontáneamente nos ha compartido lo suyo. La tenemos a Elena Cascallares, que es una docente jubilada, que siempre nos hace mucho bien con lo que lee, y muchos que nos comparten sus cosas para que otros las lean, y eso ha generado vínculos muy bonitos, como por ejemplo esto que ocurre con Chalo Lagrange, que le envía a nuestra Lorena Moya sus textos. Chalo Lagrange es un escritor rosarino, y que le envía a Lorena sus textos, ella los graba y los compartimos, y la verdad que hemos descubierto escritores locales, regionales, increíbles también a través de nuestro espacio. Bueno, valiosísimo espacio, Gustavo. Quienes nos están escuchando entonces, ¿cómo se suman, cómo participan? Bueno, nosotros estamos en YouTube, vos nos podés buscar para escuchar Leemos para Vos, nuestro canal de YouTube. En Twitter somos @leemosb, también estamos en Instagram como Leemos para Vos, y en Facebook. Pero el que tenga ganas de compartir, como mucha gente que escucha la Mosquitera, porque además le resulta un medio totalmente creíble por esta cosa de que cuentan lo que los demás no cuentan, y porque sobre todas las cosas no está subvencionado el discurso que manejan las pautas oficiales, y entonces sabemos que hay mucha gente que nos escucha acá, y mucha gente a la que le gusta leer por esto de habilitar el pensamiento en base al leer, ¿no? Entonces, nos pueden mandar un mail a leemosparavos@gmail.com, así es nuestro correo, leemosparavos@gmail.com, y allí ustedes nos envían el texto que tengan ganas de compartir. Nosotros lo colgamos en nuestro canal de YouTube y lo compartimos. Otra cosa que me parece que es importante decir es que quienes quieran compartir un libro, lo hagan siempre en archivos separados. Viste que los libros muchas veces vienen en capítulos o partes, entonces nos lo mandan por separado en esos capítulos o partes para dos cosas. Para que nos sea más sencillo subirlo por esto del internet, que a veces no nos están dando muy bien, más allá de que ha mejorado mucho en este último tiempo, felizmente. Y también para que sea más amigable para el oyente, en esto de que a veces se le complica andar poniendo la pausa y se le pierde con el reproductor y esas cosas. Entonces lo subimos por separado, y la gente, como hace con alguna serie, hoy escucha una parte, mañana escucha otra, y así se va emparentando con los libros también. Bueno, sumamente interesante, necesaria además. Gustavo, desde acá agradecerte como siempre. Bueno, Gaby, vos también estás invitada a leer cuando quieras. Bueno, está Laura Fiochetta en la radio, con quien hemos compartido hace mucho otros micrófonos, también un cariño grande para ella. Bueno, y a vos también recuerdo haberte escuchado en la previa de alguna transmisión de elecciones que han hecho ustedes con un laburo increíble. Así que bueno, Gaby, vos y toda la gente de La Mosquitera están invitados a participar con nosotros, y por supuesto las personas que escuchan del otro lado también están recontra invitadas, y fundamentalmente la idea de esta charla era poder invitar a todo el mundo a que se vincule con nosotros en nuestras plataformas y en leemosparavos@gmail.com. Pero muchísimas gracias a vos, Gustavo, un placer encontrarnos y encontrarnos al aire. Te mandamos un abrazo grande y nos sumaremos entonces. Bueno, un beso. Me ha prometido una amiga nuestra compartirnos alguna literatura de la que escribe Anita Millán también. Así, buenísimo. Estos días vamos a estar compartiendo de ella también. Buenísimo entonces también. Un besote, Gaby, para vos y para toda la gente de La Mosquitera, que está en buena leche, es con nosotros siempre. Un abrazo enorme. Chau, chau. Lo escuchábamos a Gustavo Arce.